Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. ¿Hoy dura menos de 30? ¿A qué nos apostamos? Reto que hay. Hay que empezar de cualquier forma. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este cuotidiano número 113. ¿Eres supersticiosa? Un poco, con algunas cosas. ¿Con qué cosas? Pues intento evitar pasar por debajo de una escalera, a no ser que sea totalmente necesario. Fíjate que esa es la única cosa. La única cosa, o sea, yo no es que sea supersticioso, pero sí es la única cosa que me ha traído, sí. Que me ha traído mala suerte. Sí, porque se te puede caer algo en la cabeza. Oye, si alguien está trabajando encima de esa escalera, no sé. En este caso era una escalera que estaba sola, no había ningún tipo de peligro, pero tengo amigos que se empeñaban en que yo me hiciera supersticioso. Entonces, pues en un juego de niños, pasé por debajo de la escalera y digo, si aquí no hay nadie trabajando encima, yo estoy aquí a salvo. Claro. Y pasé por debajo de la escalera y en una de estas bromas que nos hacemos, me quitaron un zapato y me lo tiraron en la piscina. Me dijeron, ¿no crees que era mala suerte? Toma mala suerte. Claro. Con amigos así, ¿quién quiere enemigo? Claro. Buenos días, buenas tardes. ¿Y quién no cree en la mala suerte? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este cuotidiano 113, lo que normalmente viene siendo un podcast de actualidad, de noticias, en el que repasamos las noticias que vemos en las portadas de los periódicos durante toda la semana y donde, bueno, pues tratamos de dar cabida a las noticias que nos hacéis llegar también, a nuestra cuenta de Twitter, que es cuotidianospod, o a nuestra cuenta de correo electrónico, cuotidianospodcast@gmail.com. Muy bien, buena memoria, estupendo. En esta semana en la que Susana Díaz pedía respeto para Andalucía, yo aprovecho para pedir lo mismo, pero se lo pido a los políticos andaluces. La semana en la que crecemos un 0,4% cuando no lo esperaba nadie, y la semana en la que conseguimos que baje el paro. Eso sí, vaya, si cambiamos la forma de contar y de hacer las estadísticas. Así se consiguen solucionar muchas cosas. La misma semana la que Ana Mato pide que se adelante el prime time para que no termine todo antes, o sea, para que termine todo antes de las 11 de la noche. La claro. Verdad es que tiene poco sentido que algunos programas empiecen a las 12 y media de la noche. No sé qué audiencia esperan conseguir. La misma semana en la que Esperanza Aguirre se salva del esperpento de la semana pasada con una simple falta. Es decir, no va a tener que ir a juicio ni nada, una multita y se acabó. Justo la misma semana en la que dimite el primer ministro de Corea del Sur por la catástrofe esta del barco hundido, que todavía colea. Honorabilidad y responsabilidad, algo que parece ser de lo que aquí nuestros políticos carecen por completo. Totalmente. Semana en la que hemos visto muy pocas noticias de política porque al parecer es que está todo el mundo muy ocupado con Cañete y su, bueno, y su cosas, sillón ahí, a eurodiputado. Hay cosas muy divertidas y esta semana promete ser, además de muy veloz, y bueno, totalmente hemos empezado ahí contando anécdotas de aquellos maravillosos años, pues no sé, vamos a tener unas noticias express un tanto especiales. Express. ¿Te parece que empecemos con las noticias express? Cazado con 4 copas de más. Así, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona se disponía a sacar un vehículo municipal de un aparcamiento céntrico de Pamplona cuando chocó contra otro vehículo que estaba aparcado. Claro. Bueno, esto, estaba ahí tentando la suerte. Cualquiera puede tenerlo. Cuando vino la policía municipal y le hizo la prueba de alcoholemia, bueno, esto se le tiene que hacer a todo el mundo, no pasa nada, es un trámite. Y el concejal casi triplicaba la tasa de alcoholemia permitida. Nada. Con su multita correspondiente de 500 euros y 6 puntitos menos para el carnet. Al día siguiente, después de que la noticia copara toda la fuente de información, el concejal ha dimitido, pero no ha dado ninguna explicación, sobre todo de la utilización de un coche municipal en un día festivo y en esas condiciones. No sé. Está bonito. No tiene por qué, porque es algo personal, pero que está utilizando medios públicos. La vida personal y la privada están muy mezcladas y ahí uno se sabe cuándo empieza una cosa y termina la otra. Que se lo digan a él. Bueno, o que se lo digan igual este otro. Igual se confundió de coche y va a coger el suyo y cogió el del ayuntamiento, a saber, o sea, con la que llevaba encima. Que se lo digan este otro concejal, en este caso, del Partido Popular, de de Castellón, en la que supuestamente preparaba una raya de cocaína junto con un grupete de amigos. estaban ahí en una fiestuki y la verdad es que las imágenes parecían sacadas del típico documental de la ruta del bacalao. Total. Pero con señoras así como muy engominados y tal, ¿no? Y algún colega mirando de fondo diciendo, ¿esto qué es? Fiesta. Sí, sí, totalmente. Bueno, y decimos que supuestamente esto era así porque aún habiendo presentado su dimisión, según él, para no perjudicar su partido político y bueno, pues como un acto de decir, oye, mira, yo soy honorable, soy responsable y si lo que toca hacer es dimitir, yo dimito. No ha reconocido que realmente estuviera haciendo en las imágenes estaba haciendo, o sea, que eran unas cosas sacadas de contexto. Es decir, ¿quién no ha dicho, oye, mira, estamos de fiesta, voy a sacar un kilo de harina, que vamos a hacer aquí unas masas de pizza, que verás qué bien nos lo vamos a pasar? Por ejemplo, en la barra de un bar, que es lo más normal que uno suele hacer. Es la broma más común. Venga, vamos a hacer ver qué hacemos aquí. O sea, yo, otras veces, pues yo qué sé, en mitad de una fiesta, pues saco las lentejas y me pongo a buscarle piedrecitas para echarla después en remojo y tal. Es lo típico. ¿Quién no ha hecho estas cosas? Claro. Locura de juventud. Bueno, pues el concejal ha interpuesto una denuncia por la difusión de estas imágenes para limpiar su imagen personal. Esto es así. Desde luego que no vamos a ser nosotros, desde este humilde podcast, los que no busquemos un problema y acusemos a nadie por unas imágenes. Por supuesto. Bueno, Dios nos libre. Claro. No dudo por un segundo de que esto sea así. Lo más importante de todo esto es que su partido ve generosidad en la marcha del edil. Yo pensaba que veían generosidad en la forma de hacer las rayas. De repartir. Que supuestamente rayas que supuestamente estaba haciendo y que supuestamente estaba repartiendo. No entiendo. O sea, es que que un político dimita cuando hace una cosa de esta o la que sea, o se equivoca, no es una cosa, no es un acto de generosidad, no se está inmolando como un kamikaze. Exacto, es que eso parece, es, da esa es sensación. Lo que se supone que tiene que hacer, ¿no? Claro. Desde aquí solo le podemos desear mucha suerte. Vez más decimos que hay que saber la repercusión de las redes sociales y bueno, antes de que a uno se le caliente el pico en la fiesta con el alcohol y eso, pues que no cuelgue nada que no vaya a ser mal interpretado. Bueno, pues yo empiezo a notar cierta presión aquí en la boca del estómago, noto un poco, parece como si hubiera cenado un poco de más, pero no, lo que estamos es un poco empachados de juez Silva esta qué semana. Qué semanita. Sí, sí, porque a su juicio, en curso por el tema de Blesa, ahora se sube una noticia del partido que ha creado, el Movimiento Red, con el que quiere presentarse a las elecciones europeas después de haber presentado hasta 25.000 firmas de ciudadanos y, bueno, pues, teniendo el apoyo de algunos cargos del Congreso de los diputados, ¿no? El caso es que está haciendo un facunding, un crowdfunding conocido popularmente, para sufragar los gastos de montar un partido que asciende pues a unos 250.000 euros. La verdad es que con 250.000 euros haría yo otras cosas. Hombre, el hombre tendrá algo ahorrado, ¿no? De su ahorrillo y eso. Pues, no sé, están por ahí vendiendo camisetas, vendiendo dedicatorias firmadas y lo que más ha impactado y lo que deja claro que el juez Silva se ha convertido en una estrella mediática, como una estrella de rock and roll. Total. Es que ofrece acceso a su backstage, o sea, tú imagínate en un meeting poder pagar 25 euros por poder acceder ahí a las entretelas de un meeting. Por colgarte la tarjetita esta de autorizado, ¿no? Para poder entrar a... Parece que este circo, no sé si le quita parte de razón, pero no sé, no lanza muy buenas vibraciones o las vibraciones que pudiéramos tener algunas positivas. Hombre, un poco da a entender que está utilizando o está aprovechando esto pues para promocionarse en lo que a él le interesa en su futuro. Vamos. Desde aquí, desde Cotidiano, aprovechamos para decir que tenemos en venta unas camisetas, uno si queréis asistir a la grabación de los episodios. También hacemos tenemos un aquí un módico, oye, aquí nos un forramos, precio, ¿eh? Y no sé, podemos, yo qué sé, vamos a... ¿Qué quieres que hagamos? Pues venga. Vendemos unas tostadas firmadas por nosotros con Nutella. Mandamos eso, un autógrafo como el juez, ya está. Ahí está. Autógrafos con Nutella, croissants apuñalados con Nutella también. Totalmente. Todas esas cosas. Bueno, pues en noticias en seguimiento y que hacía mucho tiempo que habíamos dado, volvemos a recuperar la fe en algunas decisiones justas, recordando esa noticia de la ex consejera de Sanidad de Extremadura, recordemos aquella que optaba a una plaza de médico especialista en cirugía y que obtuvo la máxima nota en unas oposiciones que parecían hechas a su medida. Claro, ya tan a medida que recordemos que el presidente del tribunal era un cargo político nombrado por ella misma, claro. Cómo le iba a salir mal. Pues el Servicio Extremeño de Salud ya se ha manifestado al respecto y ha declarado nula la calificación que esta mujer obtuvo y después de valorar todos los recursos que ha interpuesto el resto de opositores, con toda su razón, pues ha considerado que la señora María Jesús Mejuto pues no participó en condiciones de igualdad al resto de aspirantes. Claro está, claro está. Pues claro. Y se le va a repetir el examen solo a ella, sin que tenga que pagar el pato de esta incompetencia nadie más, evidentemente. Me parece. Nos parecía fatal que tuvieran que repetir un examen general. O sea, así justo, que muy justo. Bien, me parece muy bien. Vuelve Café Hamlet y vuelve con las pilas supercargadas y mandando enlaces de su publicación en PDF en castellano. Uno de los titulares más grandes es sobre el control de la prensa por parte de los bancos, que a mí me ha parecido muy visual y muy interesante, y bueno, y en la que dice que la prensa está en manos de los bancos y cada una en uno distinto, claro está. Uh-huh. Y bueno, ha repartido o está repartiendo desde mediados de abril 145.000 ejemplares que son dignos de leer, con revelaciones sobre políticos y muchos chanchullos más del estilo de Café Hamlet, gracias a 1.619 mecenas que han aportado dinero para hacer 4 ediciones de 145.000 tiradas. Que bueno, es un periódico pequeñito de 12 páginas, pero gracias a estas aportaciones, a estos donativos, pues están pudiendo hacer estas tiradas de estos periódicos. Y como solo se reparten en Cataluña, pues por eso están difundiendo este PDF en castellano, para que vaya corriendo de correo. Ellos tienen en correo. Su PDF en castellano, sí, en catalán. Entonces, bueno. Pero bueno, para que en el resto de España nos hagamos eco también de estas cosas, y bueno, no tiene desperdicio. Sí, merece mucho la pena que echéis un vistazo, que veáis quién debe dinero a quién y quién controla exactamente a quién. Sí, totalmente. Y quiero recordar el Twitter de Café Hamlet, que es @CaféHamlet. Muy que bien. Bueno, también van poniendo algunas cosillas. Y sí, quedan maestros turroneros, aunque no sé quizá las fechas más apropiadas, claro, para ello, pero siguen quedando, claro, maestros turroneros que diversifican su labor, que tratan de buscar año, un nuevo mercado. No sé, es gente que dice voy a innovar, voy a investigar, claro, voy a dejarme llevar por este espíritu de desenfreno. Ahí está. Y por cierto, pues para malas. Esta vez ha sido para mala porque se ha destapado una red de distribución de drogas en la provincia de Alicante, en la que estaba involucrado precisamente un maestro turronero acusado de elaborar bombones de marihuana, setas alucinógenas, cocaína y speed. Menudo cóctel, ¿eh? O sea, no sé yo si me arriesgaría a probarlo. Y bueno, les daba forma del escudo de un conocido club de fútbol español. No sé bien con qué objetivos, y para distribuirlos mejor, para que pasaran desapercibidos o en el peor de los casos para que fuera mayor el riesgo de caer en manos de algún menor, no sé yo, pero vamos, un peligro bastante importante. Y bueno, qué lástima tener tanto arte en este país para estas cosas. Pero una cosa podríamos es echarle, tener otras cosas. Una cosa es echar unas semillitas o echarle unos, yo qué sé. Pero esto lleva a la cocina a otro nivel, totalmente otro nivel. Hombre, nivel, vamos, yo sobre todo cuando ves cosas de chocolate así tan atraentes, ¿no? Pero... Muy bien, bueno, a otro nivel, pero destrozando en este caso patrimonio histórico, patrimonio cultural de todo, porque destrozan una pintura rupestre que es considerada patrimonio de la humanidad en Jaén, en una de estas cuevas. Pues la pintura rupestre que estaba en el abrigo de los escolares, en el pueblo de Santa Elena. Bueno, pues básicamente esto pertenece a una zona que llaman el Arco del Mediterráneo, que bueno, pues va por todo el Mediterráneo, desde Cataluña hasta abajo, hasta Andalucía. Y bueno, pues ahí se han identificado una serie de pinturas rupestres que están relacionadas. Y bueno, ¿qué es lo que han hecho? Pues básicamente se han metido dentro de la cueva y a golpe de cincel y martillo han mutilado aquello. No han conseguido llevarse los trazos que había dibujado en la pared. Pero que en teoría era el objetivo principal, el llevárselo, objetivo, claro. Pero claro. Lo único que han logrado ha sido destrozar aquello. Qué triste, y ya está. Qué triste. En fin. Bueno, Corea del Sur lo peta con la cirugía estética. No sé si la habíamos comentado igual con China o con Japón, que también son grandes ciudades donde... Pero ahora sale Corea del Sur, Y bueno, además de la gran calidad de las intervenciones estéticas, es el país con mayor tasa de operaciones. Y bueno, lo que está provocando un poco que sea un país de peregrinaje para mucha gente, pues, que quiere someterse a algún cambio radical. Y precisamente por eso es la noticia, porque tan radicales hacen los cambios esta gente y tan espectaculares son, que muchas de las personas que se operan allí son retenidos en la frontera porque se parecen bien poco a las fotos que presentan en sus documentos de identidad. O sea, es sorprendente ver las fotos del antes y el después, que dice, estos son dos personas. Bueno, al final es que hay veces que todo el mundo termina pareciéndose, o todo el mundo termina teniendo la misma cara. Es que parece que te ponen hasta pelo. Hay algunas fotos de gente que le ponen hasta pelo, le hacen su cortecito. Un cortecito de pelo, un poquito de estilismo, gastarse un durito en laca, eso siempre va muy bien. Pues claro, las autoridades de Corea del Sur están obligando a pedir certificados para demostrar la identidad después de operarse. Porque, claro, están teniendo ahí unos problemas de la leche. Yo no sé si te has dado cuenta. Bueno, esta semana se ha podido ver incluso en telediarios, porque esto parece que ha trascendido tanto. Ya sabes que las noticias de YouTube y todo esto ahora ya son más importantes. Esto es lo que hay. O sea, ahora lo importante son los vídeos de YouTube con los que abras y cierres el telediario, que la información que den, ¿no? Eso lo peta más. Sí, sí. Bueno, pues yo no sé si te has dado cuenta que toda esta gente que se opera, tanto aquí como en Corea, como donde en China, como donde sea, al final todo el mundo termina teniendo la misma cara. Sí. Pero es que yo he visto algunas fotos espectaculares, o sea, se les ven los ojos más grandes, que parece que les cambian hasta los ojos. En el momento está muy bien, pero con el paso de los años, todo el mundo termina teniendo la misma cara. En fin, esta noticia que nos hacían llegar esta semana nos viene en perfecto inglés, pero como aquí estamos preparados para estos retos y para mucho más, solamente hemos traducido el título y poco más, tampoco hemos querido ahondar demasiado. No, porque no queremos daros las noticias totalmente masticadas, queremos que seáis vosotros los que os forméis vuestra opinión. Claro. Y en este caso lo que nos hablaban era un poco sobre el llanto de los niños. ¿Por qué lloran los niños por la noche? De hecho, es un tema muy, muy debatido, ¿no? Sobre todo por los nuevos libros estos de muchos médicos que... Déjalo llorar, no lo dejes llorar. El llanto de los niños de noche, pues... Pues sí. Hay lo típico de deja al niño solo que llore hasta que se canse y tal. Pero bueno, esta noticia nos ha esclarecido un poco el tema este, ¿no? De a lo mejor entender el idioma de los niños. Quizás lo hacen con maldad, saben realmente por qué lloran, lloran por algo, lloran nada más que para fastidiar. Lloran por dar guerra, básicamente. Sí, pues sí. Entonces, ¿qué ha dicho este estudio? Bueno, pues el estudio lo que decía es que al estilo, yo no sé si algún documental hemos visto, son como los cucos, son estos pájaros que cuando nacen, si encuentran otros, el primer pájaro en nacer, creo que eran los cucos los que cogían y sacaban al resto del huevo del nido. Sí. Pues el niño con su llanto lo que persigue es desesperar lo suficiente a los padres como para hacer, bueno, no desesperar a los padres, pero bueno, lo que busca el niño durante la noche es que la madre lo amamante, lo alimente, y con ello pues la madre se plantee y se cuestione el tener un hermanito. Claro. Entonces de esta forma el niño consigue tener ahí la exclusiva. Y así le mantiene alejado del lecho marital. Sí, estos malvados planes en principio tienen sentido dentro de la biología evolucionista. Y bueno, os dejaremos el link en el blog para que le echéis un ojo. Bueno, os esperéis alguna semana a que alguno de los blogs del ramo en español lo traduzca, os lo ponga, os lo dé masticadito y pasadito por su tamiz. Es una teoría más, yo lo explique. Oye, bueno, sí, puede ser una teoría. Están sacando tantas teorías de esto de los niños que lloran y tal. Hombre, que... te digo, recuerdo esto de los cucos, pero es que no recuerdo si eran exactamente ellos los que echaban el resto de huevo, o era otro pájaro que llegaba, ponía su huevo en el nido de otra especie y era este el que lo echaba. Pero ya bueno, no es el afán de protagonismo en sí, el objetivo final del niño. Seguramente nuestros cotidianos no lo terminarán por contar. Seguro. Y tenemos una gran debacle. Sí, esto es fatal. Yo me he quedado con el cuerpo malo. Una de las peores noticias que nos podían dar, porque parece que se va a acabar el chocolate. Hombre, yo de hecho, ya sabes que estamos haciendo, como decíamos en italiano, es corta, estamos aquí acumulando... Bueno. tenemos un armario exclusivo de chocolate. O sea, por ejemplo, ha habido gente que ha invertido su fortuna en oro, ha dicho, bueno, mira, pues yo me guardo aquí unos lingotes y esto lo tengo yo para el día de mañana, que esto es una inversión segura, que esto no baja. Oye, al igual que tiene gente despensas de comida por si hay una catástrofe de estas. Eso caduca, pues el oro no caduca. El chocolate tampoco. Pero el chocolate se va a convertir en un bien muy escaso porque parece ser que nos vamos a quedar sin chocolate en 2020. Hombre, el aumento del precio de la demanda van a conseguir dejarnos sin chocolate pues en los 4 o 5 años que quedan para 2020. Comenzaremos a ver cómo los precios empiezan a subir y cómo empiezan a echarle pues nueces, almendras y demás historias. Y cada vez menos puro, ¿no? Sí, cada vez menos chocolate en las tabletas de chocolate. Claro. Y bueno, pues veremos cómo en países como Ghana, Costa de Marfil, Indonesia, India y la República Dominicana, que son los que son los mayores exportadores de chocolate, pues cómo florecen allí todo tipo de industrias que intenten favorecer y que inviertan tratando de exprimir al máximo a estos países que, como siempre, son los primeros en la cadena productiva y que terminan siempre siendo los que menos beneficios sacan de ello. Esto. Vaya por Dios, ¿a dónde vas a tener que ir de vacaciones a Ghana o a Costa de Marfil para comprar chocolate? Bueno, te puedes ir allí o le puedes decir, llamar a tu amigo Bertone y decirle que te deje un sitio en su apartamento. Ah, sí, bueno, es que, claro, no todos los curas predican con el ejemplo del Papa. Y este Bertone, el cardenal Bertone, por lo visto, es que el hombre tiene una residencia de 700 metros cuadrados. Ajá. Comparada con la del Papa, ¿no? Que al parecer es de 70. O sea, fíjate tú la diferencia. Un cardenal, un simple cardenal, 700 metros cuadrados, ahí con un ático. Vamos, no sé si tendrá piscina, pero será lo único que le falte. Y claro, el Papa Francisco se ha cabreado. Se ha revelado. Ha dicho que aquello de tener a la pobreza como una hermana, que es lo que él predica, pues parece ser que sus cardenales es no que lo tienen tan él ese tan día en no cuenta. Fue a clase. Claro. Ese día se lo saldó. Él como que tiene aires de grandeza y el hombre se ha comprado el ático más grande que había. ¿Pero quién no querría tener un ático en el centro de Roma? Hombre, en el centro de Roma, por Dios. El Papa. El Papa. Bueno, pues como sois malos, como tenéis la maldad dentro y como no habéis sido solamente uno, habéis sido varios, los que nos habéis hecho llegar enlaces, fotografías de periódicos en los que se hacían eco de esta noticia. Es que sois malos, de verdad, ¿eh? Alguno incluso se ha atrevido a sugerir un título. Sí. Y lo hemos puesto, el motorista del pasapuré, ¿no? Efectivamente, porque pasada las 10 de la mañana de este sábado, un motorista de mediana edad, no ha trascendido la edad, no. Una edad mediana, así, moderada, tampoco mucha, ha parado su moto y ha dicho... En la M30, nada más y nada menos. Ahí está, en un sitio que no es que te digas tú, oye... Que aquí paro... hay sitio para parar. No. Que, con seguridad, no, ahí, a lo loco. Que no es que he pinchado, que no es que se me ha roto, no. Que es que he estornudado... Y se me han salido los piños. Y con lo que me ha costado la dentadura postiza, pues no voy a dejar yo aquí esto que se pare un momento del mundo. Oye, cuidadito, ahí a ver por dónde pasa que se me llena. Lo mejor de todo es que por lo visto ha llegado la poli y le ha dicho, mire señor, que usted es que aquí no puede estar, que esto es un peligro, que se está jugando la vida y la de la gente que está circulando por aquí. Y el hombre siguió a lo suyo ahí buscando a saber dónde caería la dentadura. Tú imagínate. Las vueltas que puede dar una dentadura, vas a encontrarla. En esas situaciones, en la moto, pasan las cosas, pasan muy rápido, evidentemente. Tú imagínate que ese hombre ahora mismo nos está escuchando. Bueno, yo te puedo decir que, bueno, un amigo me contó una vez que iba con la moto y iba con la visera. O sea, los motoristas tienen dos tipos. Están los que van con la visera del casco para arriba y los que van con la visera para abajo, ¿no? Claro, están los que... Bueno, pues los que molan son los que van con la visera para abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque a este amigo se le metió una abeja en el casco y se le metió en la oreja. O sea, ya no solamente tienes el tema del zumbido, que ya es como que es que te marea. Te da mal. Mi amigo me dijo que casi se cae de la moto. Fíjate. Intentando quitarse el casco con una mano, aparcando en el arcén de cualquier manera, y consiguió quitarse el casco, matar la abeja, pero le picó en la oreja. Claro. Y se le puso la oreja un poco así grande. Oye, los canalillos también son muy malos en moto, ¿eh? También pasa mucho. Tengo una amiga que también... Una amiga tuya, sí. Por lo visto, saltó de estilo Naruto, así para atrás, de repente en mitad de una rotonda dijo... ¡Una abeja! Sí, y saltó. Sí, nos lo muy contó, bien. Muy yo divertido. Iba, vamos, yo la vi. Yo muy iba, divertido. Iba cerca de la moto aquella y la vi. Fíjate. Saltar. Bueno, total, que si este hombre nos escucha, que esperemos que haya encontrado la dentadura. Hombre, con razón la buscaba, que son muy caras, ¿eh? Pero la próxima vez que se los ponga fijos... Nada, hay que hacer como con la gafa, hay que llevarse una de repuesto cuando uno va en el coche, porque nunca sabe uno qué es lo que puede pasar. Esto de tornillo. ¿Y qué me dirías si te invito... que te invito a una copa? Vamos a tomarnos un ron esta noche, ¿qué te parece? Venga, un gin tonic. Una ginebra. Venga, una ginebrita. Una ginebra no, porque todavía no tienen, pero no. Nos tomamos un ron. Ah, bueno, que es que están... Espérate, están ahí. Que mira, solo tienes que traerte dos vasos de agua. Sí, para mí... Y yo, mira, toma esto que te doy. Aquí tienes un sobrecillo. Uy, y esto que te doy... Esto es efervescente. No, bueno, sí. Esto un poco, parece un flumín. No es para el catarro. Un efervescente. Estos son los nuevos sobrecitos de alcohol en polvo. No fastidies. Que se llaman palcol. Se llaman palcol. Palcol, ahí está. Pues han sido, pal cuerpo, han palcol. Sido aprobados para su venta de distribución en Estados Unidos y en Europa a partir del próximo otoño, y los tendremos disponibles en distintos sabores como ron, vodka, margarita, cosmopolitan, mojito y lemon drop. ¡Uy, qué fresquito! Oye, con lo que lo está petando la ginebra y no la han sacado de ginebra. Bueno, claro, es que viene de Estados Unidos y no de Inglaterra. Esto, cuando llegue a Europa, yo creo que la versión ginebra... Ahí ya, bueno, y ya vendrá la versión ginebra con un sobrecito aparte con la verduras deshidratadas para que te hagas tu ensalada, te reconstituyas tu ensalada dentro. Y te hagas tu gin tonic con ensalada. Claro, o que te eches tu fresita adentro. Bueno, lo que más me ha gustado de la campaña de publicidad de esta gente que ha dicho, oye, vamos a idear un sistema aquí para descomponer el alcohol. Para que la gente se lleve el alcohol donde quiera. Bueno, deshidratarlo, mezclarlo con unas partículas y que esto se haga polvo y tal. Bueno, eso, la gente que solamente tenga que echarse sus polvitos en su Coca-Cola. Aquí en España hemos ido por otro tipo de tecnología y hemos optado más por ejemplo, ellos decían que vas a un concierto, te vas a tomar una copa y te cuesta $20. Eso es muy caro. Aquí vas a un concierto, te vas a tomar una cerveza y te quieren soplar, pues yo qué sé, 5 euros por una caña. A uno se le revuelven las tripas, sobre todo cuando ha pagado 90 euros por entrar al concierto. Entonces han dicho, pues una alternativa barata es tú entrar dentro con tu sobrecito mágico, claro, y hacerte tu copa allí el dentro. Problema es ese, que cuando salgan estos sobrecitos, no sé yo... ¿A qué precio prohibitivo lo van a comercializar para que no sea competencia de lo de las marcas de ron y todo? Porque imagínate qué pérdidas. No sé cómo lo van a gestionar. Lo que sí, aquí en España hemos sido un poco más nos hemos adaptado. Es decir, sí, total. Pues mira, tengo aquí una botella de agua de estas pequeñitas que está vacía. Voy a rellenarla, voy a reciclar y voy a echarle un poquito de ginebra adentro y me la llevo de paseo a la discoteca, exacto, por ejemplo. Pero que lo del alcohol en polvo y eso va a tener ahí confusión con la cocaína y otras cosas. O sea, a ver si la gente va a rellenar los sobrecitos. Ya han empezado a prevenir a la gente sobre su uso, sobre no ennifarlo. Aparte, claro, también han dicho que para ennifar una cantidad que te pudiera marear, tendrías que ennifarte, pues yo qué sé, como una taza entera de estos polvos, lo cual va a ser poco veas viable. Veas el tambodka este y todo, no, lo de eso, lo... Pues como empieza ahora con las modas estas de ninfar dentro de su campaña de publicidad han empezado a dar sugerencias como, por ejemplo, añadirlo a las comidas. Es decir, tú imagínate, claro, que te haces tus huevos con bacon por la mañana para desayunar y dices, voy a darle un poquito de chispa. Y en vez de echarle sal, pues le echa un poquito de vodka en polvo. Al estilo de Ferran Adrià un toque de alta cocina. Ahí. Por ejemplo, que ves a la abuela que está un poco apalancada en el sofá, le dices, abuela, toma, le pones su descafeinado y en vez de sacarina... ron. Exacto. En vez de cortarlo con leche, le dice un carajillo. Le da una chispa. Que los niños están pegando saltos y tal. ¿Tienen miedo de darle azúcar? No. Le das esa torrija con los polvitos mágicos, por ejemplo, de Cosmopolitan o de Mojito. Hombre, y le da otra chispa. Te los pone suave. Y esos niños merendando ahí con un gusto. Hombre, yo lo veo eso, ¿eh? Esa faceta me va a gustar a mí. Ya sabéis, tened mucho cuidado. No lo ennifeis, no lo echéis encima de las heridas. No os va a servir para curaros. Tampoco como polvos pica-pica, ni para hacer así numeritos de magia ni cosas de esas. Lo de las películas de echar alcohol ahí en las heridas, ahí en las películas del oeste y todo eso, ya, esto ya no va a pasar esto a la historia. Ya... así que hasta aquí hemos llegado esta semana. Vamos a dejar una serie de vídeos en el blog. Tenemos uno de Cosmos. No sé si está siguiendo esta serie. De vez en cuando la vemos, sí, bueno, está sí. Bien. Bueno, bien. Digamos que la seguimos, pero esto es como... Ahí... Es decir, que no hemos empezado a verla, pero la tenemos ahí para la semana que viene. Apalanca. Vale, muy bien. Para mañana, sí. Si es... Bueno, es que Gemma ha visto la versión de Cosmos creacionista y como la respuesta de que todo el... Bueno, si veis como creacionista, en dos minutos se acaba la serie. Entonces, es como un resumen. Yo lo dejamos por ahí para que lo veáis. Es un spoiler, que te cagas. También tenemos una cantidad de oyentes con inquietudes que, si ya nos hacían llegar en su momento el Autoblow, ahora nos hacen llegar el Autoblow 2. Es un proyecto de Indiegogo. Ya sabéis, esta web tipo Kickstarter, donde podéis hacer, bueno, la gente busca financiación para sus proyectos. Y bueno, pues yo, los amantes de este tipo de artilugio, de los cacharros, pues de, están como locos, claro. Podrán verlo. Mejor no verlo con la familia si no quieres sentirte quizá incómodo. Estas son cosas que tú no tienes que ver en soledad. Yo he añadido el vídeo de Sabáticos, que he descubierto y me han enamorado. O sea, yo la canción de Tú y tu culo ya me la sé en memoria. Bueno, la tétrada que hay que llevar a cualquier viaje, ya la tenemos clara. Está el paracetamol. Bueno, El Fortasec. El Almax. Bueno, está bueno. Sí, Almax también estaba. Y el Emoal. El Emoal. Claro, muy importante. Había otra más. No, eran cuatro, creo. ¿Eran cuatro? ¿Hemos dicho tres? El... No. Bueno, yo creo que lo mejor es que vean el vídeo y que... Está muy bien. Sí, sí. El grupo este de sabáticos, que por lo visto, pues eso, se han tomado un año sabático y van por ahí, por la India, por Marruecos y tal, inventándose canciones locas. Lo importante que es tu culo cuando estás de viaje. nunca lo sabré. Nunca lo sabremos. Os proponemos el vídeo de... Es una cosa seria, triste, de un atropello. Bueno, parecía un atropello. No lo sé. Ahí lo dejamos. Quizá tengáis que verlo para saber de qué va. Es muy gracioso. Y un curso de fotografía para todos estos modernillos que se las dan de saber de fotografía, que quieren saber, pero esto con un twist. ¿Por qué? Porque te lo explica Manolín en este rural que ya promete nombre de y el fotografía. Nombre. Y bueno, este vídeo estaba por aquí, vamos, acantonado de hace ya alguna semana. Bueno, Manolín ya vive aquí con nosotros. Manolín es genial porque le seguimos ya por los YouTube. Conceptos, claro. Esto si lo pongo yo a mi madre lo entiende. Claro. O sea, que es... Claro, es que es así. O sea, habla llano. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos los que nos habéis hecho llegar noticias esta semana. Sí. Locas, porque es que venís del fin de semana de resaca, venís todos locos de todas las quedadas podcasteras. La gente ha estado en el Tapas y Podcast. Tapas y Podcast, en la Japot, y vienen todos fuertes. Bueno, yo he visto una foto de unas croquetas. Bueno, eso era la cabeza de un panda chico. Unas tapas de pulpo. Bueno, yo ya me he apuntado el nombre del bar para cuando vayamos a Granada. Tenemos que peregrinar allá a Granada. Damos damos abrazos, besos. A todos por las muestras de cariño, de que nos habéis echado de menos. Nosotros a vosotros también. Tenemos los dientes larguísimos. Aunque no hayamos podido estar activamente por trabajo en estos días, ni siquiera pendiente un poco de los streaming como nos hubiera gustado. Pero estamos esperando que salgan en formato podcast. Ahora mismo empezaban a llegarnos enlaces de fotografía a galerías de Flickr y demás, y bueno, pues sufriendo mucho. Ahora te voy a poner algunas que tú no has visto, pero hemos visto unas fotos espectaculares y os lo habéis pasado genial, que eso es lo importante de estas quedadas. Y si podéis esta semana pasaros por el podcast de Teleadictos, que el lunes, si queréis grabarles un audio, mañana lunes se graba el episodio número 100 y cumplen añitos. Cumplen años, ya son centenario. Pues ya, sí. Muchas felicidades. Respect. A los chicos de Teleadictos. Y hasta aquí hemos llegado. Yo creo que nos ha quedado muy poco. Rapidito. ¿Te parece poco, Manolín? 32 minutos. Todo ya supera lo que pensábamos que íbamos a tardar. Me gustan así, cortitos, concentrados. Así tenemos más tiempo de charlar con la gente. Así saliéndonos de tú a un tú. Poco de la política y demás. Muy bien. Pues, ¿nos vemos la semana que viene o no? Nos vemos. Tú y tu culo vas a poder viajar. Tú y tu culo son buenísimos. Es que no sabes lo que es pasarlo mal hasta que no pillas una buena bebida. Eso es buenísimo. Bueno, cuando te vas a alguna ciudad así de tapeo y te pillas una diarrea que te tiene clausurado. Me voy aquí en el a ver, pues yo qué sé, imagínate que estás viendo. Estás en Zaragoza y dices, qué bonito es esto. Uy. Y hace tu barriga. Echa mano el Fortas, que... Creo que me estoy... el mejor amigo del viajero. Ya estoy lo yendo dicen, por behind. Sí, no, hay que ir siempre con tu Antoalmax, con tu Primperán. Y que no sabes lo que tiene hasta Fortasec. Que lo pierdes. que como se te borre el cerín, fíjate si vas a echarlo de menos. Me gusta el final. Tú y tu culo, tú y tu culo, tú y tu culo.